Premium Classic 100.9. Si sos fanático de Brown, escuchá todos los martes a partir de las 21 horas La Hora Tricolor. 60 minutos con toda la información precisa y exclusiva, entrevistas y el análisis profundo del equipo. Conduce Mariano Impini. Participación Hernán Fink y Ariel López. Producción general Marcelo Amitrano. La Hora Tricolor por AM 1630, la Super Sport y FM 100.9 Premium Classic. Año tras año, seguimos consolidando toda la pasión por Brown. Martes en la noche, la sed te quema. Tus ojos solo quieren ver un estadio estallando. Tus oídos extrañan la emocionante canción de la hinchada. Y tu cuerpo solo quiere sentir el calor de otros cuerpos, desesperados por ello. Aquí comienza La Hora Tricolor, la tira semanal que te informa como nadie todo lo que vos querés saber sobre Brown de Adrogué. Con ustedes, los anfitriones de La Hora Tricolor, Mariano Impini, Hernán Fink, Ariel López y Marcelo Amitrano. No hay lugar que no busques ser la estrella principal de Hollywood, que la solo en el ley. Perdiste la humildad para ser especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora Tricolor. Un martes más, aquí estamos, martes, ahora sí. Aquí estamos para vivir y transmitirles toda la información de nuestro querido Brown de Adrogué. Hasta las 22 horas, ya nos excedimos 10 minutitos de las 20:30. Pero tenemos mucha información para repasar, que comenzamos de esta manera, con estos titulares. En La Hora Tricolor no embarramos la cancha. Estos son los títulos. En La Hora Tricolor no embarramos la cancha. Estos son los títulos. Le alcanzó con un tiempo, con 3 goles en 35 minutos, el Trico despachó al Cartero y se metió en zona de reducido. Volvió el goleador, Javier Gerbeck volvió a la titularidad y al gol, tercero de Valdanito en el campeonato. Ese que te hace caminar. Recién salido del quirófano, esta mañana operaron a Oscar Villamayor de los meniscos de la rodilla derecha y estará un mes afuera de las canchas. El choque del lunes ya tiene juez designado. Ramiro López será el encargado de impartir justicia en el choque del día lunes, cuando Brown visite a San Carlos en cancha de Estudiantes de Buenos Aires y a puertas cerradas. Esta noche camina sin dirección. Esta noche la manija te ganó. Esta noche caminamos. La pasión por Brown se vive en un solo programa. La Hora Tricolor. Bien, le damos comienzo ahora sí a esta nueva edición de La Hora Tricolor. La segunda voz de los títulos era el señor Hernán Fink. Estamos acompañados también por Arielito López. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal? Buenas noches, familia Tricolor. Acá andamos, acá disfrutando de este buen momento de broma. Disfrutando también de esta linda noche. Está refrescando, de a poquito se viene el frío. Un hermoso día en este martes 5 de octubre. Hoy estamos saliendo al aire por la FM 100.9 Premium Classic, por internet a través de nuestra página y a través, claro está, de la página de la FM Premium Classic, fm.com.ar, que próximamente tendrá nuevo dominio, se llamará FM Premium, así, fmpremium.com. Solamente acá me dice Marcelo Amitrano, que está en los controles de la radio haciendo la operación correspondiente. Buenas noches, Hernán. Una noche, como decíamos, agradable. Ya te presentamos los títulos, pero vamos a ir desarrollando y ampliando lo que veníamos diciendo, la operación de Villamayor, lo que le viene a Brown en este campeonato, y claro está, como lo hacemos siempre, con el comentario, nuestra opinión de lo que fue el gran triunfo sobre Comunicaciones, que Brown, como dijimos en la apertura del programa, lo ganó en un tiempo. Buenas noches, Mariano, Ariel, Marcelo, a toda la gente de Brown. Y sí, contentos por esa recuperación después de dos derrotas. Y tenemos muchísima información y la palabra de los protagonistas de acá hasta las 22. La palabra de los protagonistas, tenemos una nota pactada para pasada las 21 horas. Marcelo me hace así con la cabeza. Estaba tratando de producir la nota y le daba ocupado. Está un poco nervioso nuestro productor. ¿Casi la consigue? Casi la consigue. No, va a estar la nota. Va a estar la nota. Además tenemos un par de audios grabados que ya vamos a estar sacando al aire mientras comencemos a hablar de lo que va a ser, de lo que fue y de lo que va a ser el choque del lunes. Mucho tiempo para trabajar tendrá Pablo Vicó de cara a lo que será ese choque que vos mencionabas, Hernán, del próximo lunes, como les decía, a puertas cerradas, como ya nos tocó jugar aquella vez que empatamos 0-0 en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Estamos hablando del choque frente a San Carlos. Un San Carlos que hoy estaba leyendo en una de sus páginas que va a tener la cancha de Berizzo a partir del 22 de noviembre a su disposición. Están realizando las remodelaciones, ya terminaron con una parte, creo que con los vestuarios están terminando una de las tribunas de cemento. Y el 22 de noviembre no falta mucho para la gente de San Carlos, uno imagina que sí, porque hace rato viene jugando sin cancha, deambulando por Estudiantes, incluso por la cancha de Brown, por Gimnasia de La Plata, así que va a estar pronto en su cancha. No a nos Flan, tocará. Ya lo mandaron una vez, se acuerdan. A Flan de una vez. En este caso no nos tocará a nosotros. Falta casi que un año largo, porque después tenemos la segunda ronda y después hay que ver cómo te toca el fixture, si es que San Carlos se queda en la B. Sí, igual habrá que ver, porque en la temporada pasada, cuando se culminaba la misma, San Carlos visitaba a Drogué y la gente de prensa de San Carlos, al momento de despedirnos, nos decía, bueno, el año que viene nos reencontramos en Berizzo. Y finalmente, o por lo menos hasta el momento, San Carlos no lo ha hecho. Se les retrasaron las Se les retrasó, vamos a ver, esperemos que no se les retrase ahora, así pueden jugar en su cancha. Bueno, también. Pero esto ya lo hablamos varias veces, que algunos clubes le piden más de lo que le piden a otros, ¿no? Otros clubes un poquito más poderosos, por ahí no le exigen tanto como algunos clubes chicos como San Carlos, ¿no? Como nuevos en la categoría como San Carlos. A veces como le pasó a Merlo subiendo al Nacional B, que le pidieron no sé cuántas cosas y tuvo también más de un año sin jugar en la cancha de ellos, ¿no? De local. Sí, bueno, a Merlo se le acortaron más los tiempos, ya está jugando ahí. Está. Sí, ya está jugando, pero a veces le pedían cosas que eran insólitas. Sí, más que a Merlo, a la municipalidad le tienen que pedir porque las adyacencias del estadio de Merlo. Claro, y bueno, si quiera Merlo, no se podía jugar por esto, por otro, y bueno, y lo mismo le pasa a San Carlos, ¿no? A veces nosotros lo que vamos siempre es a todos los estadios, algunas canchas. No sé si están peor que la de San Carlos, ¿no? En algunos lados. Sí, ponete el micrófono derechito, ahí está. Ahora te va a escuchar mejor la gente. 4294-0206, 4294-0206, el teléfono de la Premium Classic. Hoy desde aquí, desde Adrogué, se pueden comunicar a ese teléfono o al 1565-410-700 si quieren mandar algún mensaje de texto. 1565-410-700. Parece que el operador quiere hablar también. No, algunas indicaciones técnicas, me parece. Bueno, lo presentamos de esta manera. El que quiere hablar del partido y tiene muchas ganas es Ariel López. De esta manera presentamos el análisis, lo que ocurrió el sábado pasado, el triunfo de Brown 3-0 sobre Comunicaciones. La hora tricolor con los tapones de punta. Se viene el análisis y la cobertura de todo lo que ocurrió en la fecha. Muy bien, como dijimos en los títulos, repitiendo nuevamente, Brown lo ganó en un tiempo, en menos de un tiempo, en 35 minutos. En 35 liquidó el partido y fue el típico encuentro donde le sobraron 45 o 55, porque sobraron más de un tiempo, en este caso terminó sobrando, pero Brown no pasó ningún sobresalto. Cuando estaba 1-0 tuvo alguna Ábalos para igualar las cosas, pero bien, bien Brown saliendo de entrada a presionar, haciéndose fuerte de local, algo fundamental, ganando me parece en todos los sectores de la cancha, explotando bien el juego asociado, sobre todo por la derecha. A mí me tocó ver el mejor gol de los del último año, seguro. El tercero, sí. O sea, una jugada impresionante que empieza con un recupero de Gerbeck muy cerquita del área de Brown, tirándose al piso, recuperando una muy buena pelota y con un pase, con una jugada colectiva, mejor dicho, terminando Enrique casi abajo del arco definiendo. A Marcelo le gustó el segundo. No, gol clásico. No lo tenemos acostumbrado, no estamos acostumbrados a verlo a Ledesma cabecear un córner y mandarla a guardar, pero un cabezazo limpito, pero al tercero no lo baja nadie del podio. A veces mencionamos algunos desacoples, en algunos partidos mencionamos, ¿no?, algunos desacoples defensivos de Brown, lo de Comunicaciones del sábado. La verdad, me llama la atención porque la defensa de Comu, Ariel se debe acordar bien, viene jugando hace rato, debe ser una de las sagas defensivas que hace más tiempo viene jugando juntos. Sí, incluso pero lea Minguillón, si querés, que después en el segundo tiempo ya decididamente estuvo como abanderado en la mitad de la cancha. Sí, Mariano, pero este equipo, vos sacando los últimos dos partidos, venía de perder muchos encuentros y con muchos goles en contra. Convengamos que ganó los últimos dos encuentros, le ganó Armenio de visitante 3-1 y ganó 5-1 Italiano de local. Pero anteriormente a eso, es más, se hablaba de que Pizzo podía dejar de conducir al equipo porque tenía malos resultados. Y si mirás la tabla de goles en contra, es el equipo más goleado del torneo, me parece. Sí, bueno, Juan Cassini vino de Almagro. Sí, cuando los refuerzos había sonado para venir a Brown. Cuando jugamos contra Almagro en el 0-0 allá, ¿te acordás? Había sido una buena impresión. Había sido la figura del partido. A partir de ese encuentro surgió el interés de algún que otro dirigente de Brown como para tenerlo, pero después Almagro estuvo en el tema de la promoción, estuvo con el con Talleres, fue que jugó la promoción Almagro, sí. Se estiraron los tiempos y Brown contrató jugadores de manera más rápida que otros equipos, y Cassini en eso de comprometerse con Almagro y la promoción medio que perdió terreno en la posibilidad, ¿no?, de convertirse en un refuerzo de Brown. Bien, tenemos un llamado al aire aquí al teléfono 4294-0206. Buenas noches. Hola, Mariano. ¿Cómo le va, Tito? ¿Qué decís, pibe? Bien, todo bien. Acá distinto al panorama del último martes, ¿no? Porque el equipo ganó contundentemente. Sí, ganó bien. La verdad, ganó muy bien. No tuvo rival. A mí me aburrió el segundo tiempo, sí, Tito. Sí, le tengo que decir la verdad, porque ya en el primero estaba todo liquidado. Salvo un gol de Cole en el inicio. De Comunicaciones, podía cambiar la historia, pero nunca llegó y el segundo tiempo fue demasiado tranquilo. Sí, estuvo de más el segundo tiempo. Pero bueno, mirá, todos opinamos, ¿viste? Yo pienso que Comunicaciones y los Andes fueron los dos equipos más malos que vi yo este año. Sí. Quizás me equivoque, ¿viste? Y pero son dos equipos, bueno, por un lado de visitante no vi ninguno. Por un lado, los Andes, que perdió el técnico justamente en Adrogué, ya claro. Venía de cachetazo en cachetazo y lo terminaron de voltear los muchachos de Bicó. Sí, sí. Comunicaciones venía de un gran triunfo, claro, sobre Almagro, mostró el hilache en Adrogué. Sí, sí. Pero lo vi tan mal yo, mirá, que nosotros nos quejamos de la defensa nuestra. La de ellos era una calamidad. Sí, lo que comentábamos recién. Sí, no. Fíjate el tercer gol, que fue un golazo. Sí. Prácticamente la jugaron solo, bro. Ellos no intervenían, no. La veían pasar la pelota. Sí, Tito, dígame, ¿qué fue lo que más le gustó del equipo? ¿A mí? Sí, el fin de semana. Me gustó muchísimo Lemos. Lemos siempre, una actuación muy regular de Lemos en los últimos partidos, sí. Con algún pico bajo contra Chicago, pero si uno lo pone en la balanza, me parece que sí. Lemos es de lo mejorcito en los últimos 5 o 6 partidos. Incluso pibe que defiende la camiseta tuvo problema con un jugador de ellos, ¿viste? No sé si lo vieron ustedes. Un choque de Lemos, a ver, Ariel. Sí. ¿Algún choque de Lemos? Tuvo problema con un jugador de ellos. Y no recuerdo. Sí, le discutía y yo pensé que le iban a rajar a los dos. No recuerdo en este momento. ¿En el primer tiempo o en el segundo? En el segundo tiempo. Ah, no. Sí. Está bien. Que el defensor de ellos, como que Lemos lo hubiera estado cargando, ¿viste? En una jugada. Puede ser, sí. Sí. Pero bueno, me gustó también el 5. Un Sicio. Ruiz Díaz, perdón. No, Ruiz Díaz. Lástima que se hizo echar, pero bueno. Sí, llegó a la décima amonestación y Brown lo va a sufrir por dos partidos. Pero vos, dijo un Sicio, porque justamente un Sicio era uno de los que no estuvo en ese partido. Por eso Ruiz Díaz se destacó, porque se bancó casi que solo la marca en la mitad de la cancha. Pero ¿cómo se la bancó solo? ¿Vos te diste cuenta? Era el dueño de todo el medio de la cancha. Claro, una cosa que va a tener que intentar hacer un Sicio en la próxima fecha y en la otra, porque no va a estar Ruiz Díaz. Sí, no le veo. Pero ojalá que se destape el pibe, ¿viste? Porque vamos a ver. Este muchacho, el 5, para mí jugó uno de los mejores partidos. Sí, ahora le toca a Brown enfrentar una gran chance de seguir enfrentando equipos que no están prendidos en el campeonato. Claro. Y que uno en los papeles dice, bueno, estos hay grandes chances de ganarle, como son San Carlos e Italiano. Un San Carlos que va a estrenar técnico y un Italiano que no tiene técnico, que está buscando. Claro, fíjate que van a jugar sobrino contra tío, ¿no? Sí. Fernando Enrique va a enfrentar a su tío Carlos Enrique. Y Héctor Enrique va a estar desde la platea viendo el partido. Viendo el partido, sí. Va a estar gran parte de la familia Enrique presente en siempre estuvieron presentes los Enrique. Y capaz que va Cacho también. Cuando jugaba Cacho, estaba el padre, los hermanos, estaban todos mirando el partido. Sí, no sé cómo estará la relación entre el Negro Enrique y el Loco, porque yo tuve la chance de hablar el sábado con el Negro, con Héctor, y le pregunté si iba a ir. Me dijo que sí, pero no fue muy convincente la relación con su hermano. Hay que ver cómo está la relación, pero él más que nada va a ver a su hijo. Sí. Bueno, ojalá que tengamos suerte. Ojalá esa suerte esté acompañada de un triunfo, sobre todo en este partido que como dijimos, está para ganarlo. Es accesible, son partidos accesibles. Si lo hubieran jugado allá en Villa San Carlos hubiera sido distinto. Claro, eso. Pero acá sin público ni nada es accesible. Una cancha neutral vendría a ser. Exacto. Y así que esa cancha para Brown, te digo que yo lo he visto ganar muchas veces ahí. ¿En Caseros? En Caseros, sí. Sí, bueno, incluso sin remontarnos a la historia, el único enfrentamiento creo entre Brown y San Carlos en esa cancha fue 0-0, pero lo tuvo como amplio favorito a Brown. Claro, yo le vi ganar a Brown una semifinal ahí contra Italiano. Contra Italiano también se jugó ahí. Claro. 2-1 fue ese partido contra Italiano, gol del Rusito Rivoli. Sí, 2-1. Ellos hicieron el gol casi terminando el partido. Sí. Me parece que esa cancha es accesible. Creo que ese no fue semifinal, porque después jugamos la semifinal con Ferro. La semifinal que vamos a jugar. Fue en cuarto de final. Claro, tenés razón vos. Ese día se jugó en el Porvenir contra Ferro. Sí, empatamos los dos partidos, empatamos en el Porvenir los y en Ferro. Sí, Tito, ¿qué tal? Ariel te saluda. ¿Cómo te va, Ariel? Sí, jugamos ahí, después jugamos contra Ferro en el Porvenir, que nos anularon un gol, imposible. De cabeza, que le cobraron offside. Sí. Un offside que no sé, medio dudoso. Y me acuerdo que ese día contra Italiano en la cancha de Estudiantes, Gonzalo González no jugaba, que estaba suspendido. Me acuerdo que estaba en la tribuna, que en ese momento era un valor importante para nosotros y estaba suspendido. Y me acuerdo que aparte Italiano no le podíamos ganar. No le ganábamos nunca, Italiano nos ganaba siempre Italiano. Con la camiseta, nos ganaba Italiano. Sí, nos ganaban con la camiseta, tenés razón. Increíble. Y después fue la final allá en Ferro, ¿te acordás? El dichoso tiro ese en el palo. Sí, el tiro de Bonacorsi que pegó en los dos palos. La pelota desfiló por la línea y no me acuerdo, la araña era el arquero. Algunos se habrían infartado en esa circunstancia. Porque estoy seguro que si entraba esa, Brown no sé si ascendía. Porque después le tocaba Español en la final. Después, y el cuco era Ferro. Después vino en esa misma jugada, que la sacan al córner. Patea el corner Brown y Romerito, el arquero, va a cabecear porque ya era terminando, ¿te acordás? Claro, sí. Le hicieron un penal más grande que la Intendencia de Loma, Romerito. pero el tipo no. Era incobrable. Era incobrable, sí. Sí, yo me acuerdo porque estuve en la cancha y el partido lo daban indiferido. Nosotros, y cuando llegué a mi casa lo estaban televisando y se tuvimos la posibilidad de ver el final del partido. Una cosa increíble. Teis Sport transmitiendo en diferido porque en ese momento tenía primera división. Claro. Pero no tenía ningún sentido. Nosotros estábamos sobre el otro arco, ¿viste? De donde fue la jugada del palo. Claro, sí. Pero pensamos todo que había entrado. Vos, mirá, si vos supieras, la gente de Bronx arrodillada, ¿viste? De alegría, rezando, porque pensamos que había entrado. Sí, yo estaba en la cancha, Tito. Sí, estabas dentro de la cancha. No, estaba en la tribuna. Allá atrás. Por eso le digo que en la tribuna de Ferro, entre que hay una distancia enorme, sí, entre el propio arco, el que está más cercano, imagínese el otro. Aparte de las inclinaciones que tiene la cancha de Ferro, que parece que en el centro es la cima de una montaña. Sí. La pelota casi que no se veía, como era la vieja cancha Independiente, que de la línea de los bancos de suplentes a la otra. Claro, había una montaña en el medio, sí. A los jugadores del otro lado se le veía de la rodilla para arriba. Pero ese año fue para Abrón, fue uno de los últimos más espectaculares que tuvo, porque aparte de que la gente iba, vos viste cómo iba a ver los partidos. Sí, y fue el Bron más protagonista. Y fue uno de los más protagonistas. Está claro que en la B, sacando a Ferro, a un español que todavía no era el español que es ahora, no había muchos equipos grandes como hay ahora. Claro, hoy hay un montón. Los Platense, los Morón, los Almirante, estaban todos en la B Nacional. Sí. En aquella oportunidad estaba Argentino de Quilmes, Berazategui. Claro. Había, no sé si, no, Ituzaingó ya había bajado. El Porvenir. El sábado pasado estaba Scalengue en la cancha, no sé si lo vieron. Sí, estaba el Bocha. Sí, el Bocha. Uno de los artífices, que después de ese campeonato se fue a Atlanta el Bocha. Claro, se fue a Atlanta. Con el dichoso gol de cabeza cuando ganamos 4-3. Sí. Qué cosa. Mira, uno, yo me pongo a hablar de Bron y tuvimos amarguras también, viste, como todos. Claro, incluso, sí, descensos. Así como hablamos de estas cosas buenas, también los descensos. Sí, yo presencié más descensos que ascensos de Bron, ¿viste? Claro, es algo que tiene la historia de Bron, que, bueno, hasta la fecha hay más descensos que ascensos. Claro. No cambió eso. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, ¿cuánto hace ya? Como 10 años que estamos acá en esta división. 97. Sí, ya van a ser, ya superamos los 5 de julio del 97, Tito. Así que son 13 años y moneditas. Sí, es una cosa. Cuando ascendimos pensamos que volvíamos enseguida, ¿viste? Es la envidia de muchos equipos de Almirante Bron, que creo yo nunca van a poder estar en la situación que estuvo Bron. Podrán ascender. Pero no mantenerse 13, 14 años. Y fíjate que Claypole descendió, San Martín descendió. Están mucho más abajo todavía. No, que más abajo ya no pueden estar. Claro, no pueden estar, salvo que se vayan al descenso, estén un año sin jugar. Pero, te pones a hilar fino estos últimos años de Bron en relación con los primeros que veía yo. Estamos mucho mejor, ¿viste? Estamos en otra división, jugando contra mejores equipos. Claro, ese es el tema. El cuadro más o menos anda bien. Estamos de la mitad para arriba, ahí siempre, ahí navegando ahí, ¿viste? Tito Hernán lo saluda. Sí, Hernán. Imagínese el año que viene cuando estemos en la B Nacional. Mirá, ese es un sueño que tuve yo, ¿viste? Espero antes de que me muera lo veas, ¿viste? De eso lo estuvimos hablando el sábado con Juan Bairo. Nos moriremos sin verlo en la B Nacional, decíamos, ¿viste? Sí, estuvo Juan también en la cancha. Sí. Juan iba bastante chinchudo a hablar con los jugadores. Iba bastante con bronca ahí. ¿Antes o después? Antes. Antes. Claro, fue a poner los puntos. Yo creo que sí, porque a Juan lo conozco hace mil años, ¿viste? Y lo vi muy desencajado. Bueno, ojalá, hay que convencerlo y que vaya de visitante, Juan Bairo. A ver si puede hacer de esos dichos una victoria de Bron de visitante. ¿Quién le dice que si va Juan? Sí. Bueno, cuando era presidente en la última etapa no iba mucho. No. Pero te digo, Juan era uno de los primeros hinchas también, ¿eh? Seguro. O sea, cuando era uno de los grandes críticos que tenía la radio. Éramos poquitos. Muchas veces hemos recibido críticas constructivas de parte de Juan Bayro, mientras Marcela Mitrano se para, pero siempre de buena onda y para tratar de sí, corregir sí, cosas. Sí, sí. Juan Bayro fue un artífice. Mirá, sea como sea, para Bron fue un baluarte extraordinario, Juan. No. La cancha prácticamente se la debemos a ellos, ¿viste? Porque si no, de la tribuna de madera no salíamos. Claro. Después sí, algo que... Estar ahí donde estamos. Algo que falta, discúlpeme que lo interrumpe y ya que viene al caso, para mí, ¿eh? No soy quien quizás para opinar, pero creo que Brown en este momento tiene 3 tribunas. No estoy sugiriendo ningún nombre, pero creo que esas tribunas hay que ponerle nombre. Sí, hay que ponerle la inscripción de una vez por todas. Hay una, ¿viste? Hay una que se tiene que llamar José Grasso, ¿viste? Esa. Sí. José fue. Claro, ustedes son muy jóvenes, no. Cuando José era masajista, José fue un fenómeno ahí adentro también. El primer masajista del club. No fue el primero. ¿No fue el primero? No. El primero se llamaba Monino. Pero ¿cuándo empezó a trabajar en el club como masajista? ¿En el 45 mismo, en el año 45? Claro, pero Monino ya estaba. ¿Cómo te puedo decir? José primero estaba en Temperley. Claro, sí. Yo pensé que había ido después a Temperley. No. Estuvo primero en Temperley, José. Después vino. Era Monino, era un vecino acá de nosotros. Claro, cuando se fundó Brón, estaba en la cancha a la vuelta de la casa, dijo, yo me voy a Brón. Sí, después ya se vino para acá. José tenía los dos amores, ¿viste? Temperley y Brón, no. No sabía con cuál quedarse de los dos. Bueno, Tito, ya va a haber más tiempo para hablar de la historia. Chicos, nos corre una pausa y tenemos que hablar todavía del partido y tenemos una nota pactada para dentro de unos minutitos. Macanudo, nada más. Pibe, le agradecemos por el llamado. Un saludo a toda la mesa y sigan así, que somos unos cuantos que los escuchamos. Bueno, Tito, un gusto como siempre. Chao, pibe, chao, suerte. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Tito Manera. Nosotros nos vamos a meter rapidito, como le decía Tito, en la primera tanda para luego sí hablar un poco más de lo que fue el 3-0 de Brown sobre Comunicaciones y después sí tener la chance de sacar al aire a uno de los protagonistas del triunfo por 3-0 sobre Comunicaciones el fin de semana pasado. Ya volvemos. La Hora Tricolor, hace 14 años, siempre junto a Brown. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Consulta vía email a danadeportes@speedy.com.ar. Ferretería y Bulonera Total. Gran variedad de herramientas nacionales e importadas. Y con el precio más bajo de la zona. Ferretería y Bulonera Total. De Brown hasta La Rosca. Castelli 912. Plaza Rosales. Gestoría La Recova. Trámites integrales del automotor. Seguridad y confiabilidad. Con carácter matriculado. Gestoría La Recova. Pellerano 730, esquina Espiro. Oficina 26. Galería La Recova. Adrogué. Teléfono 4214-6645. Celular 1557042586. R.O. Ingeniería. Escapes de última generación. 15-53-88-86-82. R.O. Ingeniería. Ahora podés castrar gratis a tu perro o a tu gato, llevando al Centro Municipal de Sanidad Animal, Avenida Monteverde y Martín Fierro, Bursaco. Teléfono 4299-0155. Remis X. Puntualidad y servicios las 24 horas. En Adrogué tenés una remisería en quien confiar. Remis X. Solicita tu código a los teléfonos 4294-8822, 4294-8844 y 4294-8888 y comenzá a disfrutar de nuestra atención y servicio. Remis X. Buena elección. Taller Gráfico Guardamaña. Hacemos todo tipo de impresiones. Esteban Adrogué 1275. Adrogué, teléfono 4294-0012. En Adrogué, mecánica se dice Uvietra. Uvietra Sport. Desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Uvietra Sport, mecánica integral. Cerreti 1320. Adrogué, teléfono 4293-4643. Hacete socio de Bronx. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerreti 868 o llamando al 4294-0861. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. La Hora Tricolor, martes de 21 a 22 horas. Escúchalo por FM 100.9 Premium Classic y AM 1630, la Super Sport. También por internet, www.lahoratricolor.com.ar. La Hora Tricolor, hace 14 años, siempre junto a Brown. Morí, estuve encontrando mi lugar. Hace ya tiempo se dejaron engañar, porque pensaron que yo era el muerto. Volvemos, segundo bloque aquí en La Hora Tricolor, 9 y 10, nos quedan 50 minutos de programa. Hoy no tenemos límites igual, no está el Negro Hernández detrás nuestro, porque por la M1630 están transmitiendo a los pingüinitos, como dice nuestro amigo Héctor Giambusi. Estamos al aire de la FM solamente, por internet, a través de nuestra página lauratricolor.com.ar. ¿Hoy entonces trasnoche tricolor? ¿O no tanto? Vamos a ver cómo viene la mano. Tenemos mucha información, hablando con Tito, nos han quedado el desarrollo de los títulos y sobre todo lo que fue el partido contra Como. Algo se dijo, le preguntamos a Tito qué era lo que más le había gustado, le pregunto ahora a Ariel qué es lo que más te gustó del Brom. 3-0, obviamente vas a decir el primer tiempo, pero puntualmente qué te gustó, qué jugador o qué desempeño colectivo, el caso de los delanteros, porque Brown jugó, no lo dijimos hasta aquí, con 3 delanteros, algo que no había hecho en todo el campeonato. Lo que más me gustó por ahí es que cuando tuvo la pelota intentó jugar por abajo, presionó bien de mitad de cancha para adelante, como lo dijeron ustedes, de un primer momento salió a comerse el rival, a hacerse dueño de recuperar puntos perdidos, ¿no? Puntos que por ahí de local se habían ido, como estábamos comentando en la pausa, como que en los puntos que se fueron con Estudiantes o con Defensor de Belgrano de local. Y bueno, se hizo el patrón del juego, jugó, hizo circular la pelota, quedó en el tercer gol, quedó demostrado que fue una jugada colectiva muy buena, la destacamos, ustedes lo destacaron como el gol más lindo. Y aparte de los goles tuvo varias jugadas. Después, bueno, el segundo tiempo creo que medio reguló el partido, ¿no? Porque ya el gasto lo tenía que hacer Comunicaciones para tratar de acercarse. Se podía haber convertido algún golcito más, algunas contras que, bueno, que capaz que hay que trabajar en eso, ¿no? Que con esas contras, que en unas íbamos 5-3 o 5-2 y no lo supimos definir. Y bueno, eso son situaciones de gol que a veces no se pueden desperdiciar. Y lo positivo es que convirtieron gol dos de los 3 delanteros. Fernando Enrique, que recuperó la titularidad a partir de la lesión de Villamayor y que necesitaba de eso y de un gol, y lo consiguió. Sí, no, por suerte, bueno, Fernando Enrique, que quizás va a ser el titular mientras que Oscar Villamayor esté ahora con esto de la operación, sin jugar. Y lo bueno es que, bueno, vuelve a jugar de titular y, bueno, convierte. Y eso le da un ánimo, le hace levantar la moral para lo que viene, ¿no? Los demás partidos. Así que, bueno, por suerte se pudo ganar y se pudo jugar bastante bien. Que eso es importante. Fue un desapercibido arbitraje de Vigliano, ¿eh? No hubo situaciones para discutir. ni de un lado ni del otro. Más allá de eso que decía Tito. Creo que un full en el primer tiempo muy fuerte de Comunicaciones, que no amonestó contra el banco de Bron. Una jugada que creo que a Lemo creo que se la sí, recuerdo. Y esa no. La única jugada que se discutió un poquito ahí que Vicó le dijo. Claro, pero ahí era para. Era una jugada de amonestación, no era una jugada ni dudosa ni nada. Que bueno, cobró el full, pero no amonestó. Después nada más, no hubo jugadas ni dudosas ni fallos incorrectos. Dirigió bastante bien Vigliano. Bien, la línea de fondo, no muchas cosas que objetar, no se marcaron errores muy notorios. Yo, creo que no sé si el desacierto del primer partido que juegan juntos Viglia y creo que sí. Y del Castillo, ¿no? Si no jugaron algún minuto final de algún partido, creo no, que no, no recuerdo. Si tenés en cuenta que nunca jugaron juntos, que el Castillo volvía de una lesión y de 3-4 partidos estaba fuera del Castillo. No, y eso hoy yo venía pensando. Voy a decir algo que lo pasaste por alto. Y va a dejar en claro la injusticia de parte tuya hacia ese jugador. Te voy a dejar que digas dos o tres párrafos más, a ver, de lo que fue Brom. Lo dijiste en la cancha. No, lo resaltaste en la cancha y ahora no lo mencionás. No recuerdo lo que no sé de qué me estás hablando, porque en la cancha estuvimos hablando mucho. Incluso con Hernán decíamos que vimos jugar el mejor partido de Gustavo Campuzano con la camiseta de Brom. Así como muchas veces lo hemos castigado. El equipo jugó muy bien y jugó muy bien Campuzano, sí. Aparte, ya también lo dije que Campuzano es una cosa de mitad de cancha para adelante y otra cosa de mitad de cancha para atrás. Campuzano está muy bien, muy bien llevando la pelota, pero a la hora de marcar y tomar, a la hora de tomar la marca, por ahí le cuesta un poco. Tiene un juego más a un carrilero, un volante que a un marcador de punta. Eso es lo que se vio hasta ahora, ¿no? En todos los partidos en estas 12 fechas que se van jugando del campeonato. Bueno, así que Vicolo tiene a Enrique, porque si no lo tuviese a él y se le lesionaba a Villamayor, capaz que lo metía a Campuzano jugar de 8. No es una cosa descabellada por lo que pisa el área y por lo que sí, se manda. Pero hay que ver también las lesiones que hay en el fondo, porque recordá que ahora no está Servo. Gurrieri viene, no sé si está para 90 minutos Gurrieri, porque viene de mucho tiempo de inactividad, con la rotura de ligamentos. No sé cómo habrá sido la pretemporada de Gurrieri. Sumado a la inactividad, los pocos minutos de fútbol que tiene. Claro, no creo que esté para 90 minutos. Y bueno, eso es algo que habría que destacar, ¿no? Porque uno a veces exige más, pero creo que los puntos de Brón está haciendo, qué sé yo, una campaña un poco irregular. Si ves que ganó 5 y perdió 6 sobre 12, que si es una campaña un tanto irregular, pero si nos ponemos a repasar la cantidad de lesiones que hubo desde que arrancó, ¿no? Porque ya antes sobre de empezar, el fondo. Servo lesionado, después Esteban desde el comienzo, el Castillo después Peralta a los 45 minutos de un primer tiempo, Lemo lesionado desde el comienzo, vuelve Lemo, se lesiona del Castillo. Ahora lo vuelve a estar lesionado Servo. Se lesionó Gerbe. Y así sucesivamente. Casado, Villamayor. Nunca creo que Vicó pudo repetir el equipo en ningún partido. Uno solo, pero cuando jugó con Casado y Garbé. Lo repitió dos veces. Con Casado y Garbé de punta. Que creo que tampoco es el ideal. Creo que lo repitió en Jauregui o después de Jauregui. Sí, en Jauregui. Con Acasuso repetía el equipo. Sí. Claro. Y después, más adelante, repitió el Acasuso, después también. Le ganó a Acasuso. Con los Andes también lo repitió. Y después creo que ya bueno, no. Pero eran sin las variantes que vos mencionabas, sin del Castillo. Pero quizás cuando empezó el campeonato, ¿qué pensábamos? Que el equipo iba a ser Campuzano, Esteban, del Castillo y Otermín. Y en el medio era Villamayor, un Giso Ruiz Díaz, Lemo, Peralta y Gerbeck. Ese supuestamente es lo que pensábamos. Después también los equipos se van armando a medida que van pasando los partidos, porque siempre hay lesionados, expulsados, suspendidos por 5 amarillas y por ahí entra otro jugador y la rompe y queda dentro del equipo, o el esquema se cambia porque en vez de jugar 4-4-2 pasas a jugar como el otro día, con un 4-3-3, un poquito quizás tirado Zagarian atrás. Porque se turnaban, porque Gerbeck también se tiraba atrás y Ledesma. O sea, era un 4-3-3 con uno arrancando siempre un poquito más atrás. Pero capaz que vas encontrando el equipo de otra manera y se cambia. Pero en principio del campeonato, lo que todos pensábamos y lo que creo que el técnico quizás pensaba era eso. Era el 4-4-2 con Peralta y Gerbeck y Lemo y Villamayor por afuera, y nunca lo pudo, nunca ese equipo nunca jugó, porque en la primera fecha no jugó Lemo, ¿te acordás? Y tampoco, y jugó Termín de 2 y jugó Llama de 3. O Termín de 2, Llama de 3. Si te pones a pensar, se le lesionó un equipo. Se lesionaron 11 jugadores y de todos los puestos. Porque o ahora sea, que lo mencionás a Lemo, ya lo tenés a Villamayor del otro lado. Los dos delanteros, tomó a la Casado, tomó a la Peralta, a Gerbeck. El único que no. No vamos Termín, a. Por ahora, ¿no? El único que no se lesionó. No iba a nombrar a ninguno. No iba a nombrar a ninguno porque. Toco madera. No, Martinella tampoco. Zagarián tampoco. Zagarián juega en la segunda fecha de titular. De hecho, un Gisio y Ruiz Díaz va cambiando. Entonces, uno también como hincha pretende poner más puntos, que el equipo esté más arriba. Pero cuando empezás a ver toda la problemática que tuvo el equipo, no estamos mal. Estamos séptimo, octavo. Y no me duelen los puntos, esos tres puntos que perdimos con Estudiantes. Si tuviéramos esos tres puntos, estaríamos hablando de una campaña bastante buena. Y estabas con esos 19 a 3 o 4 de lo que hiciste la primera rueda pasada. ¿Cuánto hicimos? ¿22? 22 sí. Puntos. Bueno, igual ahora si mirás el panorama con 16, con 9 fechas por delante. Fecha por jugar, estamos bastante bien. Ojalá se. Yo creo que 30 puntos redundaría una primera rueda muy buena con 30 puntos. Ojalá se pueda superar, ¿no? Yo pretendo superarla. Pero bueno. ¿La rueda cuánto? ¿La primera rueda 30? Sí. Y te falta la mitad. Y te faltan 14 puntos. Y por el ritmo y por el juego que está encontrando Bicome, parece que no es algo descabellado. 14 puntos sobre 27, pues, puede ser, ¿por qué no? Ojalá, sí. Ojalá se dé. Ojalá se dé porque sería una. Ahora vamos a estar viendo cuántos partidos nos quedan de esos 9 de local. Y si llegás a tener después todos los soldados para la segunda rueda. 4 y 5. Sí, porque termina visitante en Suárez. Sí. Bueno, saludamos a nuestro amigo y después escuchamos a Martinella en el audio rapidito. Buenas noches, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz cumpleaños, ahora sí te podemos saludar. Sí, sí. ¿Y nos vas a decir cuánto cumpliste? 42. 42, muy bien. ¿Le jugaste a la quiniela? ¿Salió o no? No. ¿No le jugaste? No la jugué. Mirá vos, bueno, felicitaciones, Fer. Te van a saludar mis otros compañeros de la mesa. ¿Cómo está Fer Hernán? Te habla. ¿Qué es el Nine? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Contento con la victoria de Broni y con Zagarián de titular? Sí. ¿No fuiste, no, a la cancha? No. Ufa, dice Marcelo acá. A la Virgen, para que quisiera titular. Ah, te fuiste a Luján. Acá. Mirá vos. ¿Fuiste caminando o te llevaron en andas? No. Fui caminando. Mirá vos, Fer. ¿Es la primera vez que vas o ya habías ido? No, un montón de veces. Ah, mirá vos. Bueno, imagino que uno de los pedidos habrá sido por Bron, ¿no? Sí. Por Bron y por River. Que sí, lo está necesitando. Por los dos. Sí. Mirá vos, qué grande, Fernandito. Bueno, Fer. Bueno. El lunes se viene un choque importante con San Carlos que se puede ganar y después con Italiano. Esperemos verte con Italiano en la cancha. ¿A qué hora el lunes? El lunes a las 15:30. Después, seguramente con Italiano va a ser sábado también a las 3:30 de la tarde. ¿Qué se el lunes? ¿Cómo? 3:30 lunes. Sí, 3:30 de la tarde el lunes. Ahí va a estar jugando el equipo de Pablo Vicó a puertas cerradas, así que es una gran oportunidad para encontrarnos otra vez con el triunfo. ¡Perfecto! Ojalá. Ojalá el regalo tuyo no haya sido el 3-0, sino el que se viene, el del lunes que viene. Ojalá sea ese. Sí. Bueno, Fer, mandá saluditos y después quedate escuchando la palabra de Martinella, el arquero de Brom. Bueno. Besos para todos. Y quiero que sea aquello que no me falle. Bueno. Y quiero darle un cariño grande a Pablo Vicó. Bueno, Fer. Y a ustedes. Gracias, Fer. Estamos hablando y te esperamos el próximo martes. Te mandamos un abrazo. Y después pasame también el feliz cumpleaños. Después te lo pasamos, dale. Después te vamos a estar dedicando como el año pasado, que también lo hicimos. Claro. Un abrazo, Fer, y felices 42. Bueno, gracias. Chao, Fer, un abrazo. Chau. Bien, ahí está Fernando Rossi. 42, el martes pasado había dicho que no iba a develar su edad. Está a la par de Amitrano. ¿Usted cuánto tiene? 44. Es más grande, Mitrano. Lo escuchamos a Martinella, así lo escucha Fer, al arquero de Brown. Un audio cortito que obtuvo el señor Hernán Fink una vez terminado el partido en caliente al arquero de Brown. Decía esto después de mantener el arco en cero tras dos partidos. Tras dos partidos. Y uno muy cuestionado como fue el de Chicago. Esto nos decía Matinela después del triunfo 3-0 de Brown sobre Comunicaciones. Sí, la verdad que sí. Fue un desahogo y hacía dos fechas que precisábamos este resultado, seguir por la senda ganadora. Creo que hoy el equipo lo demostró, siendo contundente arriba, manteniendo el arco en cero. Así que nada, feliz y a seguir trabajando como siempre. Marcás la importancia de haber mantenido el arco en cero, imagino para vos debe ser también relevante en este momento. Sí, la verdad que sí, porque más que venía de un partido donde me sentí influenciado en un gol contra Chicago, pero sí, es fundamental, es el trabajo defensivo que se hace en la semana, y es lo que se prioriza, el arco en cero y ser contundente arriba, ¿no? Y ahora me imagino con este envión de los tres puntos, el arco invicto como marcaste nuevamente, se encara mucho mejor la semana para enfrentar a San Carlos. Sí, sin duda, siempre ganar es bueno, se levanta para tener una semana tranquila, y el ánimo es fundamental, así que estamos contentos y muy tranquilos. Tengo asuntos que no pienso olvidar. Yo no tengo nada, nada. Yo... Qué mochila que se sacó Matinela, de 45.000 kilos. Por lo que había sido el partido contra Chicago, él se adjudicó la responsabilidad en un gol. Nosotros incluso le hemos dado hasta en uno de los penales, creo. Sí, el de Carboni. En el de Carboni y en el, bueno, el empate de Ferrer. Sí, en el de Carboni hay un grosero error de la defensa. Yo pienso que él se refería al de Carboni. Al de Ferrer, perdón. Sí. El de Carboni no. Que también tiene que salir a cubrir otro error. Pero dijo Matinela, priorizar el arco en cero y ser contundentes arriba. Algo que Brown hizo en parte del primer tiempo, en los primeros 35 como marcamos, y fundamentalmente pudo mantener el arco en cero. No lo exigieron tanto a Matinela el sábado, tuvo una Ábalos en el primer tiempo cuando Brown todavía estaba en ventaja por uno, que se fue al ladito del palo, y después algún centro que descolgó en el segundo tiempo, pero no tuvo demasiadas llegadas con riesgo Comunicaciones. Bueno, después del corte, por lo que veo, el señor Hernán Fink va a manejar la entrevista que tenemos pactada. Es lo que palpo yo, nada, por lo que veo sobre la mesa con los papeles. Vamos un corte, el segundo de la hora tricolor, y después sí dialogamos con uno de los protagonistas de la victoria por 3-0 de Brown sobre Comunicaciones. No se vayan, después de y media estamos de vuelta. La Hora Tricolor, hace 14 años, siempre junto a Brown. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Consulta vía email a danadeportes@speedy.com.ar. Ferretería y Bulonera Total. Gran variedad de herramientas nacionales e importadas. Y con el precio más bajo de la zona. Ferretería y Bulonera Total. De Brown hasta La Rosca. Castelli 912. Plaza Rosales. Gestoría La Recova. Trámites integrales del automotor. Seguridad y confiabilidad. Con carácter matriculado. Gestoría La Recova. Pellerano 730, esquina Espiro. Oficina 26. Galería La Recova. Adrogué. Teléfono 4214-6645. Celular 1557-04-2586. R.O. Ingeniería. Escapes de última generación. 15-53-88-86-82. R.O. Ingeniería. Ahora podés castrar gratis a tu perro o a tu gato, llevando al Centro Municipal de Sanidad Animal, Avenida Monteverde y Martín Fierro, Bursaco. Teléfono 4299-0155. Remis X. Puntualidad y servicios las 24 horas. En Adrogué tenés una remisería en quien confiar. Remis X. Solicita tu código a los teléfonos 4294-8822, 4294-8844 y 4294-8888 y comenzá a disfrutar de nuestra atención y servicio. Remis X. Buena elección. Taller Gráfico Guardamaña. Hacemos todo tipo de impresiones. Esteban Adrogué 1275. Adrogué, teléfono 4294-0012. En Adrogué, mecánica se dice Uvietra. Uvietra Sport. Desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Uvietra Sport, mecánica integral, Cerreti 1320, Adrogué, teléfono 4293-4643. Hacete socio de Bronx, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerreti 868 o llamando al 4294-0861. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. La Hora Tricolor, martes de 21 a 22 horas. Escúchalo por FM 100.9 Premium Classic y AM 1630 La Super Sport. También por internet www.lahoratricolor.com.ar. La Hora Tricolor, hace 14 años, siempre junto a Brown. Molesto, me encontrando mi lugar. Hace ya tiempo se dejaron engañar, porque pensaron que yo era el muerto. Este soy yo, gordo y pelado. Tercer bloque aquí en La Hora Tricolor. 9:30 de la noche, como lo prometimos, estamos en comunicación con uno de los artífices importantes del triunfo de Brom el último fin de semana. Está del otro lado del teléfono el señor David Ledesma. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, acá analizando un poco el presente de Brom. ¿Cómo estás vos? ¿Qué te da a pensar este presente, este triunfo que viene a revertir, ¿no?, dos derrotas, una injusta, la de Estudiantes. Y la de Chicago, bueno, está a entender de cada uno. Para nosotros bien se podía haber dado un empate, pero bueno, este último triunfo que levanta otra vez el ánimo del equipo, ¿no? Sí, vos imaginate que nosotros también estamos contentos y como vos dijiste, con Chicago bien se podría haber dado un empate. Creo que el 2-2 por ahí hubiese sido justo, pero bueno, se escapó en el último minuto y esto es fútbol y lamentablemente los errores se pagan caros. Y más a nosotros, que este último tiempo un error lo pagamos demasiado caro. ¿Te imaginabas, Chique, este presente personal, más allá del equipo, digo, titular, convirtiendo goles, siendo importantes los triunfos del equipo? No sé si me imaginaba, lo que yo siempre digo, yo trabajo para esto, después no depende de mí si me toca estar o no, yo siempre digo que trabajo al máximo siempre, y bueno, después no depende de mí estar o no, depende de una decisión del técnico, y bueno, gracias a que estoy siempre al 100%, creo que por ahí también pasan los resultados. Contra Casuso se te vio jugar también un partidazo, pero en este tuvo un condimento especial porque Brown jugó con tres delanteros. ¿Cómo se sintieron ustedes jugando con, obviamente vos, el abuelo y Hervé, que era algo que en este torneo todavía no se había dado? Y ya con Acasuso, con Javi, creo que se vio que nos entendimos bastante bien. Y bueno, este partido con el abuelo anduvo bien y es una pieza importante en el equipo porque es el que nos hace jugar. Y creo que anduvimos muy bien en línea general y por eso se dio el resultado y se dio por ahí de jugar el primer tiempo más que nada. Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno. Y bueno, el segundo tiempo ellos salieron un poco más, pero tampoco nos complicaron. Nosotros comentábamos hace unos minutos el partido y decíamos que a Brown le alcanzó con un tiempo. Algo parecido, no sé si vos recordás lo que había pasado contra Colegiales hace unos meses nada más, que Brown lo terminó ganando 5-0, pero en el primero había terminado ganando 3-0 y en el segundo las cosas se facilitaron. Este último fin de semana se dio eso, ¿no? Que en un tiempo lo liquidaron y en el segundo fue totalmente algo como un trámite, ¿no? Una manera de regular el partido para estar tranquilos y no arriesgar, ¿no? Algo que se había definido, porque el 3-0, claro, es para muchos equipos indescontable, ¿no? Sí, creo que nosotros hicimos un desgaste muy importante el primer tiempo y fue ahí que nos encontramos con el primer gol apenas empezó el partido. Después lo supimos manejar y seguimos atacando por ahí, cosa que en otros partidos no nos pasaba, como por ejemplo con Chicago, que vos dijiste antes, hicimos el gol y como que retrocedimos un poquito. Este partido creo que fue distinto, hicimos el gol y seguimos intentando y buscando de toda manera por convertir otro, y así llegaron los otros dos goles. Y bueno, por suerte se nos dio y que tuvimos las situaciones y la pudimos concretar. Chiqui, Hernán Fink te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Hernán? Bien, todo bien. Bueno, Chiqui, al principio de la temporada llegaron algunos jugadores importantes, se quedó Verbeek, la llegada de Peralta que mencionábamos, finalmente tuvo la lesión con Atlanta, no pudo seguir jugando. Hoy te toca estar a vos en el equipo. Vos internamente, más allá de que trabajes para ser titular, ¿te sentís titular en este equipo? ¿O crees que es parte de una rotación? ¿Cómo lo llevas hoy en día? No, yo trato de, como decía antes, trato de estar siempre al 100%. Y bueno, cuando me toca jugar, tratar de aprovecharlo. Y creo que es la mejor manera, ni sentirse titular ni no sentirse tampoco titular. Trato de estar siempre bien y ya te digo, después depende del técnico si juego o no, pero yo trato de rendir. Creo que si rindo en los partidos por ahí tenga más posibilidad de jugar que si no lo hago. Y en lo colectivo, Chiqui, ¿a qué le atribuís esta irregularidad tan marcada en el equipo? Y como decía antes, la irregularidad por ahí es que nosotros cometemos un error y lo pagamos caro, y a veces eso dice mucho. Nosotros el partido con Chicago por ahí empezamos ganando 1-0 cuando a lo mejor no lo merecíamos, y bueno, después tuvimos el error, no supimos aprovechar ese 1-0 y nos costó caro. Pero yo creo que pasa también porque nosotros nos tenemos que sentir importante, que creo que nos sentimos siempre, pero bueno, a veces como que hay cosas que te bajonean, como ya te vuelvo a repetir, lo de Chicago. Íbamos ganando 1-0 y por ahí nos hacen un gol que tampoco ellos lo merecían quizás. Y por ahí eso como que te tira un poco abajo y volver a empezar. Pero bueno, lo importante es que el grupo está fuerte y que todos los partidos salimos de la misma manera a ganar. Y eso creo que hay que remarcarlo. La tabla de posiciones marca hoy que hay tres equipos que están un poco separados del resto. Defensores de Belgrano, Estudiantes y un poco más atrás, Atlanta. Brown los enfrentó, le tocó perder con los tres, con dos quizá con un poco de injusticia. ¿Qué crees que le falta a este equipo hoy en día para estar a la par de esos equipos que puntean la tabla, Chiqui? Y por ahí es ese poquito de regularidad que vos decías antes, por ahí ser un poquito más regular, y si no se puede ganar, aunque sea traerse un punto. Por ahí es eso, y también que, como te decía antes, a veces cometemos un mínimo error y lo pagamos muy caro, y cuando vos cometés un error a veces después no lo puedes revertir. Después creo que, como vos dijiste recién, ningún equipo nos pasó por arriba, los partidos que perdimos no nos fue superior ninguno, así que creo que equipo hay. Bien, estamos hablando justamente con David Ledesma aquí en la Hora Tricolor. Chiqui, te pregunto un poco remontándonos al pasado, vos sos uno de los jugadores que siendo joven a la vez sos de los más viejitos de este plantel, creo que llegaste en el 2006, ¿no, Abrón? Sí. Hace bastante tiempo. Internamente vos, ¿qué te da pensar este plantel? Porque uno se arma una idea de para qué está el grupo, analizándolo quizás fuera de las prácticas, cuando estás en tu casa pensando En lo colectivo, el plantel pasado tuvo una muy buena actuación y estuvo ahí de entrada reducido. De este plantel, ¿qué parecer tenés vos? Jugada ya 10, 12 fechas, ya un balance importante ya se puede hacer de lo que va este torneo. No, yo creo que el plantel está para estar más arriba. Tenemos un buen grupo, tenemos buenos jugadores. Lo que pasa que a veces por ahí también la suerte no acompaña. El campeonato pasado no tuvimos un solo lesionado y este campeonato hicimos 10 veces los lesionados que tuvimos el campeonato pasado. Entonces a veces hay un montón de factores que influyen, pero sin duda que nosotros lo que queremos es estar más arriba y el material está, así que creo que agarrando un poquito la regularidad que nos está faltando y como te decía antes, por ahí si no se puede ganar aunque sea traer un punto, con eso podemos estar mucho más arriba y pelear algo importante. David, vos pensás, ahora volviendo al presente, que puede ser el momento justo este, digo, para aprovechar esta victoria sobre Estudiantes. Se viene un San Carlos que va a estrenar técnico, que quizás el Loco Enrique no tiene del todo las ideas acomodadas porque está conociendo a sus jugadores, y después se viene un italiano en Adrogué que incluso no tiene técnico. Es un buen momento para aprovecharlo e ir encontrando esa regularidad, ¿no? Sí, yo más allá de los rivales creo que habría que pensar en Bron. Bron, nosotros sabemos que más allá de las complicaciones o las contras que tengan los equipos contrarios, nosotros tenemos que salir a jugar y ganarle sea quien sea. Preocuparnos por nosotros y bueno, yo creo que, te vuelvo a repetir, el equipo hay, jugadores hay, material hay, así que si nosotros empezamos a ser un poquito más regular y si no se puede ganar, empatar, aunque sea, podemos estar mucho más arriba y pelear algo importante. Ya te digo, más allá de todo, de todas las complicaciones que tengan los rivales, nosotros no nos tienen que importar. Nosotros tenemos que salir a ganar y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Sí, a raíz de esto que vos decís, de no importar mucho el rival, se me viene algo a la cabeza que en la primera etapa tuya en Brown se dio mucho, ahora no recuerdo puntualmente, sí, partidos con All Boys, que vos justamente te agrandás contra rivales grandes o contra aquellos que vienen arriba en la tabla, y ahí es donde se ven, estoy hablando de lo individual, no más allá de lo del equipo, justamente los partidos más interesantes tuyos. Me acuerdo aquel 3-1, creo que fue en Adrogué, 3-2 en Adrogué, sí. Que fue creo que tu carta de presentación ante Brown, y después muchos partidos más contra rivales grandes de la B, ¿no? Y sin ir más lejos, contra el Acassuso, que no es un equipo grande de la B, pero venía invicto, y justamente en aquella tarde lluviosa en Savera se tocó ver una gran actuación tuya y le cortaron la racha. Por eso no viene al caso con San Carlos italiano, pero también es una cosa a tener en cuenta que en este caso se vislumbra en tu posición, Chiqui. Pero bueno, vamos a ver qué depara esto. Y como decís vos, mirando un poco para adentro, mirando un poco en la vereda de Brown, sería bueno, o cómo lo ven ustedes en el caso de que Vicó mantenga estos tres delanteros, ¿no? Que puso. Quizás si se lo pone a Casado también se puede llegar a pensar que juegan con tres delanteros, pero Casado también muchas veces se lo emparenta con un enganche, ¿no? Como un enlace justamente para abastecerte a vos y a Javier, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se está trabajando por lo menos hasta ahora en esta semana después del descanso vías al partido contra San Carlos? ¿Se puede llegar a repetir lo que vimos el sábado en cuanto a los tres delanteros, o crees que Vicó, por lo que trabajaron hasta ahora, va a tocar el equipo? No, mirá, nosotros recién volvimos hoy a entrenar y no hicimos nada de fútbol ni nada. Aparte de eso, creo que es una decisión del técnico. Nosotros nos sentimos cómodos. Después, bueno, él verá lo que sea mejor para el equipo. Creo que él, mejor que nadie, va a ver lo que va a ser mejor para el equipo y más que nadie va a creer que nos vaya bien. Así que eso seguramente lo irá definiendo él en la semana. Y bueno, nosotros nos sentimos cómodos, pero ya te digo, depende de lo que él quiera. ¿Cómo terminaste vos, Chiqui, físicamente después del sábado? Y lo que te decías al principio, en el primer tiempo hicimos un desgaste grande y creo que el segundo tiempo por ahí, por eso bajamos el ritmo. Creo que tanto el abuelo como Javier y yo terminamos bastante cansados. Justo justamente hoy hablaba con el abuelo y me decía que había terminado bastante cansado, y yo también le decía que la verdad que también había terminado cansado. Creo que, te decía antes, hicimos un desgaste muy importante el primer tiempo, o yo te diría todo el desgaste, que después en el segundo tiempo, por ahí por eso también bajamos el ritmo. Sí, ¿y mañana vuelven en el Arandilla o van al predio de San Agustín a entrenar? No, vamos al club, sí, porque hay un amistoso con los que nos jugaron, van a ser un amistoso. Bueno, ojalá sea la semana preparativa a un triunfo, ¿no? Un nuevo triunfo, en este caso el segundo contra San Carlos, que sea una nueva alegría para Brown, para sumar 19 puntos y ya empezar a pensar de lleno, por lo pronto, en el reducido y después perseguir a los de arriba para que no se sigan cortando. Sí, ya te decía antes, ojalá podamos traer los 3 puntos, pero también hay que ser consciente que si no se puede ganar, aunque sea sacar un punto de visitante, que también es importante. Claro. Bueno, Chiqui, no te robamos más tiempo, te agradecemos por sobre todas las cosas esta comunicación. Hace rato que no hablábamos aquí en la Hora Tricolor. Creo que fue la primera vez, ¿esta o no? Al aire. Al aire, sí. Notas grabadas, hemos pasado mucho, pero mira, esta fue la primera vez que salís al aire. Te agradecemos, Chiqui. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Otro. Ahí pasaba la palabra de David Chiqui Ledesma, el chaqueño, que está teniendo un buen presente en este equipo de Pablo Vicó, justamente en la coincidencia con los tres delanteros. Creo que fue en ofensiva lo mejor que se le vio a Brown en el campeonato. Además que marcamos en los títulos de apertura del programa, Mariano, la vuelta del goleador. Pero hay que ser justos y también decir que Ledesma tiene 3 goles también, igual que Sí, Kodek. Lo marcaba Ariel López, para que no se nos pase ese detalle. 3 goles para Valdanito, 3 goles para Ledesma. Hay que ver quién tiene más partidos jugados. Creo que... Y que en realidad para mí el goleador es Ledesma, porque Gerbeck tiene uno de penal. Sí. Se hizo todo de jugada. Sí, bueno. Creo que Gerbeck también le hizo hacer uno clarísimo a Ledesma. Y bueno, en este caso le devolvió gentileza. El Chiqui se lo hizo hacer a Gerbeck en este último sábado. ¿Le puedo hacer una pregunta al señor López? A ver. El gol de Gerbeck contra Sarmiento. ¿Qué le dieron a Brown? ¿3 puntos o le dieron 2 y...? No, pero cuando vos ves las tablas de goleadores, fíjate en cualquier diario deportivo, ves las tablas de goleadores, entre paréntesis le ponen la cantidad de goles de penal. Entonces ponen primero los que no hicieron goles de penal y después los que tienen goles de penal. Pero vale uno, ¿no? Sí, todos los goles valen uno. Los en contra también valen uno. No, está bien. Te digo, que vos como arquero te habrás hecho algún en contra también. Habría que hacer una tabla de goleadores de arquero también para eso. Algunos. ¿Qué estará diciendo? Habría que hacer una tabla de goleadores de arquero también. ¿Qué estará diciendo Barallo con Palermo, que pateó 45.000 penales y de los 227, de los 226, ¿cuánto tiene de penal? Sí, también está. 59. Sí, también. Puede ser también. Y también está porque Barallo hizo cantidad de goles, hay que ver en qué cantidad de partidos, a ver qué promedio de gol tenés también. Hay muchas cuestiones para sacar. Pues si no, jugué 100 partidos y 80 goles. Y yo hice 85 goles, pero jugué 320 partidos. Y bueno, eso también. El romper redes es más importante que quien sigue siendo. El romper redes y Arsenio Rico. Muy bien. No se le podía pasar el olímpico. Mientras no se cuenten los goles que se hacen hasta en los cumpleaños, como hacía Pelé. Estos son todos por campeonato, valen todos uno, así que está bien. Bien, gente, estamos hasta un poquito pasadas las 22. Vamos a ir una nueva tanda, en este caso la última de este programa, de esta edición de La Hora Tricolor. Y luego volvemos con toda la previa, con todo lo que tiene que ver con la información de cara al choque del próximo lunes frente a San Carlos de visitante. Vamos a una tanda, enseguidita volvemos. La Hora Tricolor, hace 14 años, siempre junto a Brown. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Consulta vía email a danadeportes@speedy.com.ar. Ferretería y Bulonera Total. Gran variedad de herramientas nacionales e importadas. Y con el precio más bajo de la zona. Ferretería y Bulonera Total. De Brown hasta La Rosca. Castelli 912. Plaza Rosales.

bueno, está bien. Te aviso, contra el Español fue un desastre, nos cobró un par de upside. No, el desastre que fue contra el Español fue el asistente número 2. Sí. Innombrable. Primero bueno, porque no. Pero Ramiro López también, una falta de personalidad en ese partido. Terrible. La fecha se cierra el martes. A las 21. Sí, porque el lunes hay televisado de la B Nacional. Creo que hay uno a las 3 y otro a las 7. Y recordemos a la gente que el lunes que viene es 11 y es feriado. Va a estar jugando River también a las 7, a las 17 horas. Se había pasado en principio el partido de Independiente Racing. Racing jugaba el sábado, después jugaba el lunes, después jugaba el domingo. Me parece que van a jugar a las 4 de la mañana y con la luz apagada para los venezolanos. Bien, lo que seguro nos iba a jugar en Estudiantes era un partido un sábado, porque Estudiantes va a jugar el viernes a las 3 y media en su cancha ante Español. Cuando se había dicho de que Racing e Independiente, Independiente Racing iban a jugar el sábado, el horario del sábado que era 16:10. A las 16:10, sí. Bueno, toda la policía fue reservada de provincia para ese partido. Imagínate, le iban a pedir hasta efectivos a la comisaría de Caseros. Por eso el día sábado quedó por descartado que jueguen Estudiantes y San Carlos. En este caso San Carlos local de Brom. El sábado desde las 13 horas por televisión Nueva Chicago San Telmo. A las 15:30 Tristán Suárez Platense, Barraca Central Temperley, Morón Armenio, Comunicaciones Atlanta, Colegiales Sarmiento, Los Andes Flandria. El lunes, como dijimos, Brom visitando a San Carlos, y el martes a Casuso Defensores de Belgrano en Platense por televisión. Este partido, no hay partido día domingo. Recordemos por esta fecha la número 12 que todavía no se cerró. Está empatando Temperley en 0 con el Deportivo Morón. En este caso Morón suma un puntito y creo que nos alcanza. Pero vamos a repasar. Sí, tenía 15. La tabla de posiciones. El único con 16 era Brom. Entonces no nos alcanza. Sí, sí, Morón tiene 15, va a 16. 15, tenía 15, perdón. Creo que Temple tiene 18. Defensores de Belgrano, 27. Atlanta, la sorpresa, 25 junto a Estudiantes. Temperley, 18, al igual que San Telmo y al igual que Sarmiento. Mirá Armenio, se fue a 17. Ganó dos seguidos Armenio. Un gran fin de semana para Armenio, porque perdió Comunicaciones. Ganó Armenio su segundo triunfo consecutivo. ¿Querés venir? Lo estoy viendo desde acá. Yo creo que el que más complicado está es Español. Que poco a poco Español se le viene. Déjame llegar a la tabla de posición y ahora hablamos del descenso. Porque es entretenido, porque por más que no nos toque. Es entretenido cuando no estás cuando ahí. Cuando no te toca. Sí. Sí. Bien, porque justo después de Armenio con 17, está Brón con 16. Y ahí viene Morón con 15, al igual que Acasuso. Una Acasuso que a partir de la derrota con Brón se cayó. Barraca Central tiene 14, como Flandria y como Platense, igual que Almagro. Con 3 está Tristán, está Comu, con 2 está Colegiales, San Carlos e Italiano. Con 11 está Chicago, con 10 Los Andes y cierra la tabla el débil Español, que ya por anticipado se le va al presidente, llamaron elecciones, está último en los promedios en la tabla. Un panorama como para empezar a pensar en una primera C. Y sin técnico. No sé cómo está Español. Me parece que todavía está sin técnico, están dando vueltas. En el horno está Español. No, no sé cómo está Español, no, no sí, está. Yo creo que Español va a ser con el tema del técnico. Es candidatísimo. Es el candidato número uno a irse. Igual la ventaja que mantiene sobre Comunicaciones es considerable. Sí, el tema es ver qué pasa. Bueno, son 5 puntos y son 7 sobre Armenio. Hay que ver. Estás a tiempo de despertar. Sí, Armenio si viene un técnico, estás a tiempo. Son 5 puntos. No los corres de atrás. Puntos, o sea, ayer le recuperó ¿cuánto? 8 puntos. Armenio, ya le contó 8 puntos. Uno tiene 17, el otro 9. Y todavía no terminó la primera rueda, ¿viste? El tema es que hay que ver también qué pasa con Comunicaciones. Que con los problemas institucionales que tiene es una caja de sorpresa. Sí, pero ahora se arregla lo de Comunicaciones. Y se arregla lo de que van sí, a hacer. Pero no se va a dar de un día para otro. Sí, bueno, pero. Es otra se cosa. Va a arreglar el tema institucional, no el tema deportivo. Le van a dar bola al predio, a la cancha, pero no te van a traer a jugar de la B Nacional a jugar a al que no lo veo en la C es Armenio, ¿eh? No sé por qué, pero sí. Olvídate. Y los dice que los tres se quejaban los de Español, hinchas de Español, jugadores de Español, que los arbitrajes contra Español eran malos, eran dudosos. Y bueno, la mano de Noray será. Preguntale a San Carlos cómo le fue con Armenio el 0-3 en cancha de Estudiantes. Le echaron a 3 jugadores. Que no van a poder estar. No, algunos cumplieron en esta fecha que pasó. en la nueva derrota de San Carlos. Tienen un par de bajas que ahora vamos a estar repasando mientras Hernán dibuja una pisita más. No sé por qué. ¿Cómo? Cada minuto que pasa tiene más hambre, me parece. ¿Cómo se imaginan que formará Bron el lunes? Antes que faltan muchos días. Antes eso quería decir otra cosa. Cerrando ya el tema de las estadísticas de la próxima fecha, antes de decir cómo forma, vamos a repasar para la gente que por ahí se prendió después del inicio de la apertura de este programa, que Ruiz Díaz vio la décima tarjeta amarilla, un abonado al cartón amarillo. 10 en 11. En 12 fechas jugó 11 y lo amonestaron en 10. 10 de 11. Solo contra colegiales. Por eso el reglamento indica que va a tener que estar parado dos partidos, en este caso los que mencionábamos, San Carlos el próximo lunes. Es un tema, ¿no?, para el cuerpo técnico tocar eso también, de protegerlo un poco más, porque Ruiz Díaz por ahí es el más batallador del medio campo y quizás le falta una mano ahí para que le den una mano, ¿no?, para recuperar el balón. Pero todavía no habíamos visto más que en un partido al equipo. Ahora le voy a proponer un ejercicio a Hernán, a ver si se acuerda cuál fue ese partido que Ruiz Díaz no estuvo. A ver vos, Ariel. Es como para establecer un parámetro de lo que va a ser Brown sin Ruiz Díaz, porque es un antes y un después. Una cosa es con Ruiz Díaz y otra cosa es sin Ruiz Díaz. Vamos a ver cómo se la juega Vicó, que ya de por sí no va a poder repetir el equipo para el próximo lunes frente a San Carlos. Bolullicio. De entrada, sí, Incisio va a volver porque estuvo por las 5 amonestaciones fuera. Se perdió el choque contra Comunicaciones, pero repasando un poco desde el fondo para hacia adelante, vamos a tener que afirmar que Matinela va a ser el arquero después de haber conseguido tener la valla en cero nuevamente. Va a ser titular, uno imagina que consolidado, ojalá se consolide aún más el próximo lunes. En la línea de fondo tengo mis dudas. Nosotros habíamos dicho de que Servo iba a operarse posteriormente al partido contra Chicago para perderse el partido con Comunicaciones que pasó el último sábado y estar a disposición de Vicó este lunes que viene frente a San Carlos. O sea, tiene un par de días más porque el partido ya de hecho no se juega el sábado, sí el lunes. El jueves tenía que ir al médico. ¿Y? ¿Le preguntaste? El otro día estuvimos en la tribuna y No sé más que esa idea que habíamos planteado nosotros. Quería que era consultorio el jueves y bueno, de ahí se debe terminar. Si la herida cierra y cicatriza como debe ser, Servo puede estar. Porque es un tema de, a ver cómo se puede llegar a explicar, no es ni muscular ni ligamentario, nada de eso. Servo se le cierra la herida y está para jugar, ese es el tema, no arriesgar otra vez a una posible infección a partir de que la herida se le abra. O sea que si cicatriza bien, Servo puede llegar a volver al equipo. El tema es por quién, porque Vilia viene jugando hace rato y Del Castillo vuelve después de una lesión y convengamos que con la vuelta del Castillo a Brown no le hicieron goles. Si está Servo, quizás ponga a Vilia y un Gillo doble 5. Claro, hubiese sido la solución más práctica. El tema es ver a quién sacaba, porque Zagarián no jugó. Está claro que Viglia de volante no rinde, eso está claro. Está bien, pero viste, creo que de visitante el doble 5 no va a jugar contra delantero de visitante, me parece. Hablando ojalá de... me equivoque, a mí me gusta que juegue contra delantero, pero por ahí, al no estar Ruiz Díaz, Uncicio no tiene tanto quite como Ruiz Díaz. Uncicio es un 5, es el 5 que más, digamos, juega de los 2-5, cuando juega con el doble 5. Ruiz Díaz es el que más quita y Uncicio es el que más juega, el que más distribuye la pelota. Al no estar Uncicio hay que ver. Pero si siendo la alternativa, Pereira, no estando Servo, teniendo que jugar Big en el fondo, siendo la alternativa al doble 5 Pereira, quizá opta por tener un jugador de más experiencia, por más que sea más ofensivo para salir de la drogué. Quizá opta por la experiencia y no otorgarle a la responsabilidad a Pereira. Pero hablando del doble 5... Algún día tienes que jugar a Pereira. No, sí, si lo tenés bien en el plantel, algún día tienes que jugar. Y quizá lo considera para como jugador de recambio. Quizá no lo tiene para... Y bueno, pero un día, viste, si vos tenés tantos lesionados y expulsados, y bueno, algún día es el puesto de él, algún día va a tener que jugar. Un Gicio, con la experiencia que tiene un Gicio, lo tiene que él hablar y acomodar. Una cosa es que lo ponga de local y otra cosa es que lo ponga también de local. Es cierto que es un partido quizá propicio para que pueda jugar San Carlos. No está jugando en Morón con 15.000 personas en una fecha, no sé, 38, que estás definiendo capaz un torneo, sino que estás jugando con San Carlos. Como dijimos hoy, en cancha neutral y sin público. Quizá también es una buena oportunidad. Ahora, hablando del doble 5, Mariano. Ahora, y si se la juega con un Gizzo solo y no hablamos también ni de Villa ni de Pereira. Pues, a mí me gustaría que vuelva a jugar. Porque Enrique no va a jugar. Que sea el, último, jugar. El único cambio. Quizás el único cambio, un Gizzo por Ruiz Díaz y el mismo equipo. Un Gizzo por Ruiz Díaz, lo demás lo mismo. El antecedente no se sabe. Que vos preguntabas, Mariano, haciendo memoria, no es bueno. No es alentador. El partido que Ruiz Díaz no estuvo fue la sexta fecha con Defensores, donde Brown perdió 1-0. Aparte, vuelve Servo, sale Biglia o sale del Castillo. Porque Servo estaba jugando bien. De el los... primer central, el que está. Bueno, el tema y Biglia y Biglia se había acomodado bien de central. Por eso te digo. El otro día lo vimos Castillo, trotando, hablando de los centrales, a Guillermo Esteban, antes de comenzar el partido, trotando en el césped de la Arandilla junto a Pablo Casado. Que ojo que también va a estar en consideración de Vico, hablando con el propio jugador, nos dijo que espera estar a punto. Ya sí, lo que tuvo ahora fue una contractura, ¿no? Se especulaba que podría ser un desgarro, por suerte no. Ojo con Casado, que a partir de la lesión puede recuperar su puesto y puede ser titular. Herbeck lo recuperó después de la lesión. Está claro que el equipo había perdido dos partidos anteriores, en este caso ganó. Vamos a ver si... ¿Y Casado por quién? ¿Por Zagarián? Y uno piensa que sí. Si se da la inclusión. Bueno, esto es lo bueno que tenés, en ese caso si se recuperan jugadores, tenés un recambio bárbaro. Y también tenés que empezar a pensar en una posible inclusión de JP Peralta, ¿no? De Juan Pablo Peralta, porque va sumando. No, creo que le faltan minutos. El otro día se vio que le falta minutos. Creo que da poco. Está bien. Lo bueno que tuvo una situación de gol. Es un tiro cruzado entre no la izquierda, más, pero es agarrar confianza, ¿no? Tener una situación de gol, moverse, mostrarse. De a poquito, creo, el otro día jugó 17, 18 minutos, ahora jugó 20. No, entró menos, faltando poquito, 10 contra menos, Chicago, ¿sí? ¿Y cuánto entró sí, el otro día? Menos de 15 me parece que jugó. Y bueno, Muñotita, 15, 18, 20. Bueno, está bien. Y por ahí el próximo partido fue 30, y quizás de a poquito tampoco... Después de tanto tiempo parado, convengamos que jugó 45 minutos. No completó un partido, lo que va del campeonato. Mandó 12 fechas y no completó un partido entero. Porque jugó 45 contra Atlanta. Y sí, 10 con Chicago. De haber jugado, 20 minutos de haber jugado con... Bueno, o sea, todavía no completó los 90 minutos de un partido. Así que lleva... No le vas a decir a la gente la cuenta que estaba sacando el otro día vos en la tribuna, a ver cuánto le salió a Brome el minuto de Juan Pablo Peralta o los días de Juan Pablo Peralta. ¿Yo tenía la calculadora o usted? ¿Por qué no se hace cargo? ¿Por qué no se hace cargo? No dije quién tenía la calculadora en mano. Yo dije que no debele la cifra. En cualquier momento la se puede llegar a mencionar. Acá tengo el minuto en el que entró Juan Pablo Peralta. A ver... El primer cambio que realizó Icosi, 19 minutos, 20 minutos, entró Peralta, más los 10 de la otra vez, 30, más los 45 de Atlanta, todavía no completó el partido, como decían ustedes. Le faltan 10, quizás entre 10 contra San Carlos y... Bueno, entra 10 contra San Carlos y hace el gol sobre la hora. Ojalá, estamos esperando que con haga, ansias. Que haga el cuarto de un 4-0, no me haga sufrir hasta los últimos días. Le pido hace un gol sobre la hora del partido de él. Digo, eso te quiere decir, juega 90 minutos y hace un gol sobre la hora. Está por eso, digo, del partido está de él. Está muy bien. No, de los otros anteriores. Dijimos que Ramiro López iba a ser el arquero, el árbitro de este partido. Sí, lo dijimos porque repasamos el antecedente frente a Español. A ver, cosas que decir de este San Carlos. En principio que estrena técnico. El loco Enrique, que se ha prestado una situación bastante confusa con la gente de Córdoba, General Paz Junior, tenía un contrato firmado y sobre la marcha abandonó y se vino a dirigir la primera de Metropolitana en un equipo que no es Morón, que no es Platense, que no es Almagro siquiera, que es San Carlos. No tiene mucha convocatoria General Paz Juniors en Córdoba, pero en la ciudad, dentro de la ciudad, dentro del argentino, mueve. Uno piensa que mueve más que San Carlos, pero la Metropolitana está mucho más cerca del circo de lo que es el ascenso que un torneo del interior. No le está yendo muy bien tampoco, me parece, en General Paz Junior, a Enrique. Y dentro de San Carlos vamos a encontrar algunos jugadores muy conocidos, como Orfila, como un ex Bron, como Pelanda. Pelanda que estaba en el banco, Pelanda que no ni siquiera participaba de minutos en el juego de los San Carlos. Los primeros partidos era titular. Y un San Carlos que tiene sobre 60 puntos de la sobre 60 partidos, perdón, de las dos temporadas, 52 puntos. Y empieza a ver la realidad de que si no suma puntos en el inmediato, se va a equilibrar la cantidad de partidos con los puntos. Está y va complicado. A estar, y claro, va a estar más cerquita de la zona de descenso, porque hablamos de Comunicaciones, de Armenio, de Español, pero San Carlos divide por dos temporadas y si no suma, tiene la obligación de sumar de local, más allá de que sea como Marc Ariel, sin público, prácticamente una cancha neutral, tiene la obligación de sumar contra Brom. Bien, acá estoy viendo a un San Esteban. ¿Es el Coco el que...? No, el Coco se retiró después de la lesión. Debe ser un familiar que estuvo en el banco. Aparte debe ser un jugador ofensivo. Atención con Oroná, este jugador que nosotros hemos marcado. Volante por izquierda. Valores más altos de San Carlos. Bueno, Volpe que ha traicionado, si se quiere, a Barracas. Y agarró las valijitas. El ex arquero de Temple y de Barracas. Víctor Volpe. También una salida bastante confusa. El equipo de Juan Carlos Copriva, que ahora está atajando en San Carlos. A ver, la campaña de este... Salió de San Carlos. De San Carlos fue a... Después pasó por Temperley, por Barracas. Y bueno, vuelve a San Carlos. Viene de la derrota frente a Almagro. Por 1-0. Mirá lo que son las cosas. Almagro le ganó, se perdió 5-1 con Comunicaciones. Comunicaciones pierde 3-0 con Brón. Ahora le gana 1-0 a San Carlos. Antes de esa derrota venía por aquella dramática caída también contra Armenio en cancha de Estudiantes. Creo que fue un lunes también, un día de semana. Ese partido, el arbitraje pésimo de Guillaume, le echó 3 jugadores al conjunto. Guillaume, ¿todavía dirige Guillaume? Todavía dirige y todavía expulsa jugadores. Ah, Guillaume. Le pero echó a Rosli, le echó a Lezac y le echó a Raberta. Gonzalo Raberta, que hay que ver el grado de la expulsión que tuvo, estaría volviendo contra Brown. Otro de los que fue partícipe del 0-0 en aquella oportunidad frente al también equipo de Pablo Vicó. Por aquel entonces debutaba, si no me equivoco, el señor Hernán Fink en el campo de juego del Hora Tricolor, ¿no? Sí, o ya habías estado. No, no, era el debut. Fue ese partido, sí. Con el handy en mano. Con el handy en mano, despedida de temporada en los vestuarios, aquellas recordadas despedidas, último partido, un 0-0 que no tenía en juego nada. Un día domingo. En aquella ocasión. No fue un sábado. Domingo, no, un día domingo, parece que fue. No, sábado fue. Me parece que fue un sábado. Y ese en fue la desolada Caseros, porque también estuvo sin claro. Público, como va a estar esta ese vez. Ese fue el punto 22 de la primera vuelta que marcabas hace un rato, Mariano. Bueno, viendo así, de los últimos 5 empató 1 y perdió 4. Un panorama. Y si te extendés un poco más, de los últimos 7 empató 2 y perdió sí, hace los siete, restantes. Siete después no de ganarle a Tristán Suárez 1-0, no conoce en la fecha número 5, no conoce lo que es la victoria. O sea, un panorama bastante. Está bien, cambia de timón. Hasta ahí venía bien. Hasta ganarle a Suárez venía bien. Porque venía si con vos... 3 triunfos, un empate y uno perdido. Y de local estaba, tiene, estaba arriba. Y de local tiene una victoria y 4 derrotas, San Carlos. Sí, muestra la hilacha de local San Carlos. Buah, de local, entre comillas. Sí, local bueno, porque. No de visitante, digamos. No de visitante. Sin público visitante, digámoslo así. Juega de visi, se claro, puede. Sin público decir. En contra. Neutral, como marcaría. Neutral y de visitante juega. Claro, neutral y visitante. Bueno, a ver, algún pronóstico que se anime. Falta mucho, falta casi que una semana para el lunes, probablemente. Si no lograba Marcelo, nadie se acuerde lo que digan. Pero yo es el partido que más fe me tengo, a pesar de que no esté asegurada mi presencia por temas laborales, para este torneo. Va a ver, usted arranca como siempre. Por temas laborales. Nada, ¿nunca trabajó un feriado usted? Sí, muchos. Vale. Sí, muchos. No, lo que usted nunca trabajó un feriado. Qué distinto. Bueno, pensé que iba a decir, usted nunca trabajó y... Claro, pero no, se claro, me dio. No, está bien. Agregó el feriado y estuvo, está bien. Mire cómo le paga la gente a uno. Qué bárbaro. Bueno, resultado, arriesgue. Gana Brón 2-0. Hernán. 3-0. Marcelo, a ver con sus dedos alguna marca. Marcelo tampoco va a estar. Pero no porque tenga que trabajar, sino porque se va a recorrer y es el más, país. Te digo más. Avioneta. El primer gol lo hace Gerbeck. Y si juega del Castillo, el segundo lo hace del Castillo de cabeza. Acordate, del Castillo. El Castillo se hizo expulsar en esa cancha. Me tocó el izquierdo. 2-1, dice Marcelo Gerbeck y Ledesma, que hace un ratito habló con nosotros. Para mí, gana 1-0, bro. Me reservo el derecho de autor del gol. Qué fe se tenía, ¿eh? Yo me tengo una fe para este partido, gana 1-0. Esa es su fe. En cuanto me tengo una fe, dijo que gana 1-0. Cuando no se tenga fe, ni pongo el pleno al 1-0. Cuando no se tenga fe, bueno, vaya a pedir a la burocracia municipal. Ni la plaza, ni vas a la cancha. Segunda derrota consecutiva de San Carlos por 0-1 en este caso. Queda grabado esto igual. Así que 2-0, 2-0, 3-0 y 1-0. No, 3-0, vos 2-0, 0 1-0 y Marcelo 2-1. Bien, nos queda como última información ampliar un poco, Hernán, lo que decíamos en los títulos en cuanto a Villamayor, porque hablábamos de lesionados, hablábamos de la posible vuelta de Casado el próximo partido frente a San Carlos, pero en el día de hoy lo han operado con éxito a Oscar Villamayor de sus meniscos, de los meniscos de su rodilla derecha. Operación de meniscos, sí, por lo menos un mes fuera de la cancha. Habrá que ver, se especula, o por lo menos cuando arrancábamos el programa sacábamos cuentas a ver si llegaba el 13 de noviembre. ¿Por qué el 13 de noviembre? Porque Brown va a estar recibiendo a Temperley en el Arandilla. Temperley que empata 0-0. Y bueno, uno empieza a especular un poco con la reaparición de Villamayor quizá para ese partido. A ver, a priori se pierde el partido el lunes que viene frente a San Carlos, se pierde el choque en Adrogué contra Italiano, se va a perder el partido contra Morón, contra Barracas, y hay que ver si llega al de Platense, que es el partido previo al choque frente a Temperley. Yo creo que sí, se lo va a perder y se va a extender su recuperación para que esté en mejores condiciones si es que Vicolo quiere y si es que el equipo lo necesita frente al Gasolero. Bueno, hay que ver si el equipo gana los 5 partidos. Convengamos que Brown para jugar con San Carlos no lo necesita. Si gana los 5 partidos antes de llegar a jugar con Temperley, quizás no se toque el equipo. No sea necesario. Que vuelva de titular tampoco. Hay que ver, es lo que hablábamos hoy. El equipo, por ahí vos pensás un equipo y mientras van pasando los partidos, las lesiones, los expulsados, encontrás el equipo por otro lado y con otros jugadores que por ahí lo tenías más para suplente, para recambio, y terminan siendo titulares, pues se ganan el puesto de otra manera, así que uno nunca sabe. A ver, le hago una de las últimas preguntas a ustedes. ¿Qué, me hace un cuestionario usted? No, le hice una sola por el resultado. ¿La gente qué espera más, el partido frente a Temperley o frente al Barracas de Copriva, de Fariña, de Anau, del Chino Ábalos, de Greco, de Matos contra y unos Temperley. Cuantos más? Contra Temperley. No, contra Temperley. Contra Temperley, no, porque el otro... Es un equipo Barracas con muchos exjugadores de Brón, pero no es un equipo que vos esperás durante la temporada jugar con él. Sí, a mí me gusta bastante ver que pueda ser Grego, que pueda ser Sí, estás expectante porque son jugadores que le dieron mucho a Elías Gómez. Muchos jugadores que como Greco, como Fariña, que le han dado mucho a la institución. Entonces uno siempre... Es más, como hoy te comentábamos en un corte que te dije, ¿viste el gol de Chávez? Que está jugando en Atlético Tucumán de tiro libre, sí, bueno, porque uno los ex Brown, generalmente uno cuando juega mira, uno hizo un gol, suele pasar, pero a mí me llama más la atención por el partido contra Temperley, jugar con los Andes o con Morón, esos partidos me mueven más, viene Morón, viene cuando estaba el año pasado o los anteriores Almirante, o cómo jugar con Almirante, y que jugar con Barracas, con todo respeto a lo que es Barracas, pero uno por ahí mira más Barracas porque está Copriva y están varios ex-Brón, pero si no, jugás con Barracas y no decís, no es una expectativa tan grande como jugar con Temperley. Además que me imagino que la gente, si tengo que presagiar algo, me parece que lo va a recibir bien. Son los dos partidos en Adrogué. Sí, pero me parece que tanto a Copriva, a Greco y a... Con Matos sin diferencia porque Farina, ya ha venido con los Andes, con Elías Gómez. Pero a esos tres me parece, a Copriva, a Greco y a Fariña, me parece que la gente los va a aplaudir. No creo que tenga... ¿Te parece? Mirá que hubo un antecedente, no es que esté instalando una polémica, pero a Greco se lo sondeó para este campeonato, para esta temporada. Y terminó firmando. A lo sumo habrá indiferencia, pero no creo que, bueno, que haya un tema hostil. Hay que ver el sondeo, cómo fue, viste, como Barracas... estamos viendo un dinero muy interesante en la categoría, como obvia Tristán Suárez, y bueno, hay que ver. A veces las arcas de los clubes no pueden contra la plata que por ahí viene de afuera, o hay que ver, viste, pronto. Hay que ver si juega, porque viene una lesión, Greco ahora volvió, le hizo los dos goles a Tristán, pero viste, esos jugadores laguneros en cuanto a la jugó titular lesión, también con Platense, jugó titular también. Mirá, no en este partido de local, Que se lesionó fue Matos ahora. Si no, en el anterior creo que fue con... A ver, ¿con los Andes fue? ¿El anterior? No, no fue con los Andes. ¿Con quién fue el partido anterior de los... Se me hizo una laguna. Acá lo tenés, mirá. ¿Fue con los Andes? El anterior, de local. Que fue victoria también de Brown. Con... No, con Estudiantes perdimos. Está bien, con Estudiantes. No, no fue la derrota con Estudiantes. En ese partido la gente empezó o cantó por primera vez en lo que va de la temporada... que cada vez faltaba menos para volver a encontrarse con Tanque. Claro, esa es la respuesta a la pregunta que hacía yo. Me parece claramente que ahí está, resume por eso, ahí está. Lo que quiere la gente. Lo volvió a repetir el sábado. Pero la digo, gente no canta que vamos a jugar con Barraca. Hace 15 días la gente ya se acordó. No, que... pero pueden tener alguna banderita hecha, nunca se sabe. No, no creo. Digo, agradeciendo a Copriva por el campañón. Puede ser, sí, puede ser, ¿por qué no? El amigo Daniel, capaz que recuerda al viejo venía droguete con Mestres y. Y lo hace contrario ahora. Nunca se sabe. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna información para ir cerrando este programa en el que hemos escuchado la palabra de Matinela? En el que hemos escuchado en vivo y en directo a Chiqui Ledesma. Que por, seguramente por va a ser primera vez en vivo. En por la primera vez en vivo, como él mismo lo marcaba. Chiqui Ledesma, que se ha prestado para que le realicemos esta nota. Para que todos ustedes estén al tanto de la actualidad de Brown. Creo que varias cositas que ningún medio van a escuchar ya se han enterado. Desde ya agradecido a la hora tricolor con todo el plantel de Brown, que generalmente nos atiende todos los martes. Siempre sacamos al aire a algunos de los muchachos. Sí, salvo algunos muchachos que tienen algunas ocupaciones. Sí, alguna actividad o estudian o algo, pero por lo general, cuando los llamamos nos atienden y bueno, la verdad que los martes agradecemos de acá. Y también hay que decirlo después de los partidos, que generalmente sí, ganen o pierdan, acá a Hernán le toca hacer las notas y nunca, sobre todo después de Chicago, que había mucha calentura en los jugadores por el partido que se les había escapado, nadie se negó, nadie nunca una mala cara, una mala respuesta, la verdad. Y el martes que viene, con alguna novedad, al mejor estilo Deportivo Fútbol Show, vamos a estar incorporando unas lindas artísticas que tienen que ver justamente con los jugadores, que le va a gustar a la gente. Lo vamos a estar trabajando para que ya el martes que viene pueda estar al aire. Seguramente, Marcelo, el martes que viene por la M1630, en duplex por la FM. Y como siempre, ¿no? ¿Por qué no? La FM no. El martes por la M, perdón, valga la aclaración. El martes solamente por la AM1630. Así que agéndenlo. Así como hoy salimos por la FM100.9, la gente está diciendo esto, están locos. O sea, hoy vamos de local y el martes que viene visitante. Claro. El martes que viene jugamos la parada otra vez en Temperley. Por internet, siempre para la gente que nos escucha a través de esa vía, les mandamos un abrazo grande por todo el aguante que nos hace mucha gente que no conocemos, pero como nos decía Tito Manera, que llama siempre al programa, algunos sí los conocemos que nos escuchan, pero Tito justamente nos marcaba, y lo hizo al aire, que gran cantidad de gente escucha este programa por aire, prioritariamente, y también ahora se están sumando algunos por internet, de hecho... mismo hasta familiares. Y les reiteramos que cuando quieran participar y llamar, están los micrófonos abiertos de la hora de la tarde. Eso es las cosas a tener en cuenta, porque la gente, por ejemplo, como hoy, tiramos el teléfono de la FM, el 4294-0206, y quizá hasta el martes pasado veníamos tirando los de la M como corresponde, de acuerdo al estudio donde estemos, pero es una cosa que marea, pero la gente ya lo debe tener en mente o anotadito en algún rincón de su hogar. Pero hay muchos que se prestan a escuchar solamente la información, y también es válido. Uno asocia más los llamados en épocas más complicadas, como nos ha tocado vivir en otros años, y ya es la tendencia que se vive aquí en la hora tricolor. Así que, bueno, gente, nos pasamos de la hora, 20 minutos más de como habíamos anunciado. Nada más, nos vamos a estar reencontrando, esperemos que sea con un triunfo del equipo de Pablo Vicó, que sean 19 puntos, no 16, como dijimos todos los integrantes de la hora tricolor, con nuestros pronósticos. Ustedes tienen la última palabra, Hernán. No, agradecerle a la gente que estuvo hasta casi las 10:30 de la noche. Mañana hay que ir a trabajar y la gente sigue firme con la hora tricolor. Todo por Blon, no por nosotros, pero por Blon, obviamente. Bien, Ariel López en la mesa, operó el señor Marcelo Amitrano, que me dice, para, ¿por qué se desespera, Marcelo? siempre desesperándose cuando suena el teléfono de la hora tricolor. Nos faltaba algo y bien marcado lo tiene. A ver si lo comprometemos al señor Marcelo Amitano. Justamente el señor Marcelo Fernando Rossi comunicándose y diciendo que no nos olvidemos de su cumpleaños. Es cierto. Mirá vos, se le estaba pasando el detalle a nuestro operador en esto de la vorágine informativa. Mientras tanto, vamos a decirle a la gente que el partido entre Temperley y Morón tiene variantes en el resultado. Para alegría de mucha gente, hay gol de Morón, lo gana el equipo del Gallito 1-0, ya casi que promediando el segundo tiempo, más de la mitad, con gol de Diego Barrios Suárez. Se pierde el equipo de Dabrowski 1-0 en cancha de Temperley. ¿Tenemos el cumpleaños para celebrar los 42 de Fernando Rossi? ¿Lo tenemos? Bueno, nos despedimos de esta manera. El cumpleaños, gente, dedicado al amigo Fernando Rossi. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo martes aquí en La Hora Tricolor, como todos los martes. En este caso, les reiteramos, solamente por la M1630. Gracias por estar del otro lado y nos reencontramos en la próxima. Chau. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Que los cumpla feliz. El tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido. Nos encontramos el próximo martes para vivir la hora tricolor. Hasta la próxima.